llueve la arena, con mi castillo de la eternidad. Ella siempre dice lo que piensa y nunca piensa como yo. Ella navega en el internet y yo aferrado a mi fe. ¿Qué más pruebas hacen falta? No es compatible este amor. Yo no caeré en la trampa, no terminaré como Sansón. No andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. No brotará dos aguas de la misma fuente. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Si su vida y la mía, la noche y el día, canción sin melodía. Es que vale más la sustancia que la belleza. Abre tus ojos, acuérdate, tiene dos caras cada moneda. ¿Qué más pruebas hacen falta? No es compatible este amor. Yo no caeré en la trampa, no terminaré como Sansón. No andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran. No brotará dos aguas de la misma fuente. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Su vida y la mía, la noche y el día, canción sin melodía. Fuente, ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas?